Yo cobro jubilación, pero no es mucha la jubilación y salgo por ahí y la gente me da algo. Siempre me rebusco como me conocen, yo. Y dice que me vieron que yo andaba con una bolsita y yo salí en la tele después. Y la trabé en el diario también. 6 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos recibiendo a José Pepe Borges de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Pepe, buen día. ¿Cómo estás? Buenos ¿todo días. Bien? Muy bien. Está saliendo el sol. Está saliendo el sol. Mejor. En una realidad donde sale el sol, pero el gobierno mete bastantes nubes, ¿no? Porque echa a andar el proyecto, este anteproyecto de la reforma de la Seguridad Social. Sí, sí, sí. La verdad que desde ese punto de vista no tenemos nada para festejar. Pero en definitiva también es cierto que, y es bueno recordarlo, que lo que viene denunciando de hace mucho tiempo el MONDE, el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, lo que viene denunciando ATCS, el Sindicato de los Trabajadores del EPS, lo que denuncia la COJUPEI, bueno, y muchas otras organizaciones sindicales y sociales, tienen que ver con esta realidad y el proyecto de ley, o el anteproyecto, si se quiere, confirma todas esas denuncias en lo esencial. Entonces, también es cierto que eso al ser confirmado, digamos, también nos lleva a la discusión, en definitiva, de cuáles son los caminos para impedir que este proyecto se transforme en ley y a la vez para poder impulsar la opción de los trabajadores, porque lo que hay que volver a repetir que este proyecto es la opción de las clases dominantes y el proyecto que ha planteado hace mucho tiempo el Sindicato de los Trabajadores del EPS, al que adhiere la COJUPEA, que adhiere el MONDE, lo hemos transformado, digamos, en el estandarte también de esta pelea, ese es el proyecto de los trabajadores. Ese que quiere, que algunos quieren desde el gobierno y bueno, los otros intereses también dejar de lado, ¿no? Exactamente. Que no se hable de ese proyecto. Exactamente. Hasta se llegó a decir que no existe una alternativa. Exactamente. O sea, se ha insistido mucho en ningunearlo, en ponerlo en un segundo plano o hacerlo invisible directamente, porque hay intereses muy fuertes que están en juego. Claro. Este anteproyecto lo deja claro. El interés principal, digamos, y el epicentro de este problema tiene dos patas de este anteproyecto. Una es la profundización del sistema privado, es un proyecto privatizador. Le da más vida a la AFAP, le da más privilegio a la AFAP, y a su vez, al mismo tiempo, aumenta los años de trabajo por la vía del aumento de la edad. Y la combinación de estos dos factores son muy, muy graves, extremadamente graves, profundamente graves. ¿Para quién? Para los trabajadores, para el pueblo trabajador en general. Este fin de semana estuvimos en algunas actividades que se organizaron, también con el mismo leitmotiv, o sea, el intento de informando en la medida en que van apareciendo estos planteos, se van confirmando estos planteos, informando a los trabajadores, a todo aquello que nos presten la oreja, como se dice, que nos permitan hacerlo. Y nos queda muy claro, esta es una conclusión mía, porque en definitiva, pero nos queda muy claro que hay un plan del gobierno, ¿no, verdad? Que se está ejecutando con mucha malicia. Es un plan de gobierno que planta varias cáscaras banana, que engaña, que crea falsas expectativas, que miente directamente en muchos temas. Y ese plan de gobierno tiene objetivos determinados. Nosotros nos parece que un objetivo es, desde el punto de vista mediático, bajar la resistencia natural y espontánea al aumento de la edad y a las AFAP. En todas las actividades que hemos estado desde hace un año y pico, o en la inmensa mayoría, hay una reacción inmediata de los trabajadores, no importa, digamos, su nivel de compromiso militante, pero nosotros hemos encontrado claramente una resistencia a las AFAP y a el aumento de la edad. Trabajar más años, que es lo que plantea esencialmente este proyecto. Entonces, esa resistencia se ha expresado, por ejemplo, en varias mediciones de opinión, en encuestas, etcétera. Y el gobierno tiene un plan para bajar esa resistencia, llamémosle casi espontánea. Pero no solamente ahí, el gobierno tiene un plan, nos parece a nosotros, también de negociación con la oposición parlamentaria, que apunta a naturalizar el proyecto, porque esa negociación se hace a partir de la lógica de este proyecto. ¿Qué van a discutir? Bueno, si son 5 años más de trabajo, 4, 3, 7. Pero se parte del principio de que tiene que haber aumento de la edad. Como que se acepta la reforma, paños tibios, podemos sacar de acá, arreglar esto, pero se acepta la reforma. Exactamente. No se está contra la reforma directamente. Exactamente. Y nosotros rechazamos toda la reforma. Con Juppé es muy claro en esto, hay que rechazar toda la reforma. Porque la esencia de la reforma es profundamente antipopular. Entonces, ¿qué sucede? En la negociación se va naturalizando la reforma. Se va naturalizando que haya una negociación sobre 307 artículos, donde sabemos cómo es eso, se negocia artículo por artículo, claro. Frase por frase prácticamente. Como ya se hizo, tenemos un antecedente inmediato, reciente, está tibiecito, que es el de la LUC. En el Parlamento, en definitiva, esta negociación va a terminar disfrazando o maquillando a Frankenstein, porque la esencia de este proyecto es un Frankenstein, esa es la verdad. Entonces es un grave problema, porque entre la combinación de las dos cosas, entre una ofensiva mediática permanente llevada adelante por un conjunto de operadores, alcanza con leer la prensa escrita y la prensa mediática, la que aparece en internet, y aparecen todo tipo de editorialistas, especialistas, tecnócratas, sí, sociólogos, economistas, especialistas de distinto tipo, fundamentando de distintos puntos de vista, instalando una lógica de que la reforma es inevitable, que es inevitable el aumento de la edad, que es inevitable mantener el AFA. Y por lo tanto, en la negociación política también se complementa esto, naturalizando justamente una negociación a partir de la lógica de que los que tienen que pagar los platos rotos son los trabajadores. La necesidad de la reforma por el déficit del BPS, pero no se habla de las causas de ese déficit, por exacto, ejemplo, con las AFAP. Exacto, por ejemplo. El País ayer tituló, dice, Rodolfo Saldain, le dije a la calle que ya no dijera que no subiría la edad. Seguro. Sí, ese es otro artículo que apunta a manipular, digamos, la opinión pública, ¿no? Como que ya fue, de todas maneras, mi opinión, digamos, están lloviendo sobre mojado, porque ya el presidente se desdijo, aclaró bien que él había arrancado con una opinión, que la cambió porque los asesores, digamos, los estudios del comité de expertos, le habían indicado que había que aumentar la edad. Volvemos a lo mismo. Claro. Se va naturalizando de a poco. Y se va naturalizando que somos los trabajadores los que tenemos que pagar los platos rotos de problemas que no hemos creado los trabajadores. Recorría las calles con su canasta llena. Ahora estamos en las 10:17, seguimos con José Luis Pepe Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. En esta entrevista de este fin de semana a Rodolfo Saldain, Pepe, que te mencionaba Marcelo, él dice, por ejemplo, refiriéndose a cómo se para el movimiento sindical o el PIT-CNT, ¿no? Critica que Marcelo Abdala habló sin conocer el proyecto, pero después agrega, me gustó la declaración de uno de los miembros del PIT-CNT, dice, y alude a Martín Pereira, creo que es el responsable del equipo del PIT-CNT que está estudiando, exacto, la reforma, ¿no? Nada más y nada menos. Dice que le gustó la declaración de él cuando fue a la reunión que convocó el Ministerio de Trabajo. La semana pasada. Sí, que fue quien le entregó al PIT-CNT el proyecto, ¿no? Dijo que se habían ido con más dudas que certezas. Me pareció muy buena, dice él, esa declaración, porque habían llegado con demasiadas certezas. También creo que pasan por alto un conjunto muy amplio de ampliación y de nuevos derechos que prevé, exacto, la ley. Pero bueno, ahí toma un concepto como positivo. Lo que estábamos diciendo. O sea, ahí maneja, y lo están manejando permanentemente, si uno analiza detalladamente todo lo que se va declarando, todo el manejo, ahí toman conceptos que forman parte de la defensa de la seguridad social, Y Saldaín, que es un hábil operador, es un hombre que hasta de punto de vista de la imagen transmite conocimiento, seguridad, tranquilidad, cátedra, da cátedra permanentemente. Sí. No se calienta, un hombre que mantiene la calma. Pero en el fondo nos está metiendo, es la cabeza, digamos, más visible de un proyecto realmente donde las consecuencias que va a traer, si se aplicara, serían terribles para la clase trabajadora, y lo envuelve en un lenguaje y en un manejo de una serie de conceptos donde es necesario dar la pelea realmente de forma clara, de forma directa, donde hay que confrontar, porque nos está planteando que hay ampliación de derechos y arrancan por ampliarle los privilegios a las AFAP, ampliarle los privilegios al capital, no tocar al capital por ningún lado, y a su vez recargan los trabajadores, lo que decíamos hace unos minutos, más años de trabajo, más edad para poder jubilarse y peores condiciones para hacerlo. Pero eso es un aspecto, porque justamente él alude a ese pseudo debate que hay con algunos sectores del movimiento popular. Y digo pseudo debate porque este planteo del proyecto de ley apunta a dividir a los trabajadores. Por ejemplo, plantea tres caminos para el aumento de la edad. El aumento liso y llano a 65 años, como todo el mundo sabe, plantea un segundo que va a ser automático, que está atado el aumento de los años para jubilarse a las expectativas de vida. En la medida que las expectativas de vida mejoren, ¿no verdad?, van a aumentar los años de cotización y de trabajo para poder jubilarse. Y todavía un tercer camino, que es más indirecto, está más disimulado, que es el que nos da la libertad a los jubilados de seguir cobrando la jubilación y trabajando. O sea que los jubilados vamos a tener el privilegio en uso de aquella libertad responsable, supongo yo, que hablaba el presidente en plena pandemia, vamos a tener el privilegio de hacernos explotar más años cómodamente, porque además sea algo que es fácil en este país conseguir laburo después de los 60 años. Sí. En realidad, ya después de los 45 es un problema, imagínense ustedes lo que va a ser eso. Pero no solamente termina ahí, porque este proyecto le plantea a los trabajadores las excepciones. Dicen, bueno, acá todo el mundo va a tener que trabajar hasta los 65, pero vamos a hacer la excepción con aquellos sectores de los trabajadores que tengan laburo jodido. Entonces ya entran dentro de las excepciones los de la construcción y los de los trabajadores rurales. Eso es lo que dice explícitamente el proyecto, pero agrega. Dice, bueno, estamos abiertos a discutir que otros sectores de los trabajadores participen de eso. Entonces nosotros decimos, esto tratado de esta manera, ¿no?, divide a los trabajadores. Si no hay una respuesta del campo popular clara, neta, de confrontación y de rechazo total e integral, vuelvo a insistir, de todo el proyecto. Sí, ya hay algunos pronunciamientos de gremios que dicen, bueno, nosotros tenemos que estar incluidos. Exacto. También. Entonces, empieza a aparecer eso. Surge el corporativismo, surge la cera tuya, surge el vamos a salvarlo nosotros y que los demás los parta un rayo. Eso es terrible para la clase trabajadora. Eso lo venimos planteando de hace tiempo. Venimos diciendo que las consecuencias de una reforma de este tipo hay que medirlas en el plano social, obviamente que en el plano económico, pero también en el plano de la conciencia social, de la conciencia clase de la mayor parte de los trabajadores, del pueblo trabajador. Hay que medirlo y acá tenemos la prueba. El jueves pasado hubo un paro de los compañeros de transporte, digo porque me llamaron compañeros del transporte que no estaban de acuerdo con el contenido de ese paro, un paro en donde le fueron a pedir al gobierno que lo incluyeran a las excepciones. No fue un paro contra la reforma en realidad. Tenía ese título. El volante decía eso, el comunicado decía, sí, pero le fueron a pedir al gobierno que le haga un lugarcito a la sombra y que lo exceptúe de esta reforma. Entonces, también en el plan político del gobierno, hecho con mucha habilidad, insisto en esto, porque creo que es importante y es grave, No solo hay una negociación parlamentaria para naturalizar la esencia de la reforma, no solo hay una ofensiva mediática permanente, por lo tanto es una manera de ocupar la cancha, ¿no verdad? Sino que además hay una estrategia para dividir los trabajadores. Entonces, acá quisiera insistir en algo. También lo hemos planteado, pero creemos que este es el momento que hay que insistir en esto, subrayarlo. La única respuesta que hay desde el campo popular que sea realmente efectiva, que dé por tierra con la aspiración, contra las aspiraciones que tienen las clases dominantes a través de este proyecto, la única respuesta que hay es el plebiscito. El plebiscito popular sí. Es la medida que tenemos para tomar para eliminar los problemas principales de la seguridad social, pero para pararle la mano al gobierno y poner arriba de la mesa el proyecto de los trabajadores. Ahora vamos, después abrimos el capítulo este plebiscito como redondeando el tema o como centrando el tema, pero para sumar en el panorama valoraciones que se están haciendo en torno a esto. En esta misma entrevista de Saldain, Pepe, hablando de la parte política, y fíjate vos que pone un ejemplo de Francia, una realidad que vos conocés. Él dice que respecto a la posibilidad que no se apruebe la reforma, él dice, la demagogia cruda no siempre paga. Tenemos un ejemplo bien reciente en el balotaje en Francia con la postura de Marine Le Pen. Creo que hablaba de la edad jubilatoria, que estuvo presente ese tema en la campaña en Francia. Pero agrega, respecto a acá, hubo algunos pronunciamientos muy interesantes que hacen pensar que puede estar habiendo algún nivel de reflexión. Me refiero a los dichos de Danilo Astori, Gabriel Odone, que bueno, no sé si lo identifica, Fernando Filgueira, Gonzalo Zunino de Simbe, en este caso economistas o técnicos. También Mujica tuvo una intervención interesante, dice Saldain, ¿no? Sabemos que han habido algunos pronunciamientos del Partido Comunista y del Partido Socialista, pero bueno, dice, me parece bien que el Frente Amplio esté estudiando con detenimiento el anteproyecto, en fin, pero él ya va colocando, ubicando. Pero incluso ahí hay que ir más a fondo en esa reflexión, porque todo lo que dice ahí Saldain es cierto, porque han salido declaraciones de unos y otros, avalando total o parcialmente la reforma. Lo que decíamos hace 5 minutos, la van naturalizando a poco. Dicen, es cierto que hay que financiarlo, ¿no? Que precisa más plata. El tema es de dónde, y no hablan para nada de las AFAPs. No tocan la AFAP, no tocan la capital, pero además también eso es hasta discutible. El planteo que se hace en este anteproyecto sobre cómo sobre el déficit de la seguridad social, en el fondo y al final es falso. Es falso, son falsos los plazos de la crisis que anuncian, son falsos los contenidos del déficit, son falsos los montos del déficit, ¿no verdad? Entonces, si no se analizan las causas de lo que llaman ellos déficit, nosotros rechazamos la idea porque, digamos, la idea de déficit es coherente con una lógica mercantilista de la seguridad social. Pero admitamos para entendernos más fácilmente. Si no se analizan las causas que se generan, con las que se generan estos desequilibrios financieros, llamable déficit, evidentemente las soluciones no van a ser coincidentes, digamos, con la realidad. Nosotros lo que defendemos son soluciones para los desequilibrios financieros que tienen que ver con la realidad de la seguridad social y con la realidad del país. Pero quería mencionar, porque es muy útil la pregunta, es muy, muy clara, de que ahí están manifestaciones desde distintos ámbitos que, insisto, lo que hacen es naturalizar la esencia de la reforma. Pero tiene otro aspecto, porque es cierto que ha habido declaraciones del Partido Comunista y del Partido Socialista y de otras organizaciones en donde hay organizaciones políticas que también lo han planteado, la Unidad Popular, en fin, el Partido de los Trabajadores. Pero hay una diferencia muy grande entre una y otra. Una cosa es señalar que hay que eliminar la AFAP y otra cosa es señalar que hay que eliminar la AFAP y cuál es el camino a pasar. No estoy pretendiendo hilar demasiado fino. No es un comentario desde la susceptibilidad. Es un comentario hecho a partir de una valoración política que hacemos en la Coordinadora Jubilado. Nosotros vemos crecer un discurso que cuestiona una buena parte de este proyecto, pero que no plantea salida. no plantea soluciones. O las plantea, lo que sería hasta igual o peor, diferidas en el tiempo. O sea, porque ¿cuál es la, cómo viene acompañado cierto tipo de reflexión? Bueno, este es un proyecto malo, vamos a considerarlo en la intersocial, vamos a organizar un Congreso del Pueblo en el año que viene y ahí vemos qué hacemos. Entonces, ese es un discurso que termina, más allá de las intenciones. Yo no estoy poniendo en juego las intenciones aquí, pero lo que sí señalo, lo que señalamos de la Coordinadora Jubilado y Pensionista del Uruguay, lo que sí señalamos claramente que ese es un planteo que difiere la confrontación y que termina cediéndole toda la cancha al gobierno y al planteo de las clases dominantes y del Fondo Monetario. Eso es como claudicar manteniendo ciertas consignas retóricas, en definitiva, y en última instancia formales, y además otorgándole la ventaja al enemigo para que todo ese tránsito haga pata ancha. Ustedes habrán visto, ustedes posiblemente sigan más detalladamente que nosotros, las últimas mediciones de opinión. Entonces, ¿qué hace el gobierno para meter esta reforma? Va generando mediciones de opinión en donde se supone que está cambiando la opinión espontánea de la gente, decir yo no quiero trabajar más. Entonces la van cambiando a poquito. Equipos Consultores hizo una hace 15 días, ahora me dicen que hizo otra en estos días, en donde va señalando como que va cambiando la opinión pública. Ahora, más allá de que es cuestionable, por ejemplo, la metodología que utilizan, la primera, por lo menos que la que yo conozco, en la primera medición de opinión, lo que sí es cierto es que sí, le regalamos un año de tiempo al gobierno y a todos aquellos que quieren acompañar a esta reforma, puede terminar pasando lo que dicen hoy, lo que falsean hoy desde las mediciones de opinión. Puede terminar pasando. Porque si se naturaliza a nivel parlamentario, si se naturaliza a partir de los referentes políticos, si todos contribuyen en algo un poquito por acá o por allá a plantear de que esta reforma hay que hacerla de esta manera, aquí y ahora, y hay que negociarla en el Parlamento y hay que ver qué es lo mejor y qué es lo peor y qué es lo que no vamos a hacer y lo que van a hacer, inevitablemente eso va a pesar en la opinión pública. Porque eso se hace a través de un aparato de desinformación, en definitiva, de intoxicación de la opinión pública, contra el que el campo popular tiene un solo remedio, que es salir realmente a la calle a dar la pelea en los muros, en las ferias, en el contacto con los trabajadores, en la asamblea, en todos lados, pero con una solución en la mano. Si no tenés la solución en la mano, no te va a creer la gente. Y la única solución que hay hoy en día para remediar los problemas de la seguridad social pasa por instrumentar un plebiscito popular que elimine la AFA, pero que al mismo tiempo impida el aumento de la edad, que impida el recorte de las jubilaciones y pensiones, que está incluido en este proyecto, porque a diferencia, es mentira lo que dice Salahí. En este proyecto se va a calcular a futuras jubilaciones y pensiones a partir de 25 años, del promedio de los 25 años. Hoy es el promedio de los mejores 20 o de los últimos 10. Más alargar los promedios, más caen las jubilaciones. Tenemos que hacer una pausa, pero para reforzar un concepto de esto último que venías, y tenemos mensajes de la audiencia, queda entonces como algo muy largo, habría que concretar una acción este año para enfrentar la reforma desde lo jurídico, porque podría sonar, se puede defender con una lógica esto de dar tiempo a que los sindicatos, las organizaciones populares discutan el tema y después en una reunión general que sería ese Congreso del Pueblo que se está planteando para el año que viene, se concentre ahí y se defina una salida en conjunto. ¿Puede sonar como un cierto proceso lógico eso, tomarse un poco más de tiempo? No es lógico porque no vas a lograr el objetivo que te propones. Yo la lógica en este caso la empleo de acuerdo al objetivo que nos planteamos. Si el objetivo es impedir esta reforma y empezar a reconstruir una seguridad social en base al proyecto alternativo de los trabajadores del EPS, obviamente que hay que plantearse un camino para lograr el objetivo. El camino es el plebiscito. Y si no se instrumenta desde ahora, lo que es muy seguro, que dejándole la cancha al gobierno, al Fondo Monetario, a todo lo que quieren la reforma, se va a terminar imponiendo la reforma. Porque se va a aprobar en el Parlamento, negociarán si son 65, 66 o 64, pero se termina imponiendo en el Parlamento, y a partir de ahí se empieza a aplicar la ley. Entonces, ¿qué escenario se vuelve a dar? El del 1999. La reforma se aprobó en marzo del 96. La ley es del 95, pero sí, la reforma se aprueba efectivamente y se ponen a andar unos meses después las AFAP. Cuando el Movimiento Popular en 1998 llega a redactar, esto lo ha desarrollado detalladamente el compañero Bertoni, que tiene además buena memoria y participó activamente de todo eso, todos esos procesos. Nosotros realmente, claro, lo que hicimos fue juntar firmas. Pero cuando el Movimiento Popular entonces se acuerda una papeleta y se pone a juntar firmas, ya era tarde, ya venían andando las claro, AFAP. En el país ya había miles de promotores reclutando trabajadores, prometiéndole el oro y el moro, dos jubilaciones más altas que la del BPS y todo lo otro. Y por lo tanto fue tarde, la reacción fue tardía y no fue casual. Nosotros tenemos una diferencia muy grande, porque además nos acordamos bien de cómo se dieron las cosas, con aquellos compañeros que autocríticamente dice, bueno, estuvimos lentos, no nos dimos cuenta. No solo estuvimos lentos, fuimos ingenuos. No valoramos en aquel momento que había sectores del llamado Movimiento Popular que estaban de acuerdo con la AFAP y por eso le daban lentitud y le daban, trancaban, digamos, la pelea, que en aquel momento tenía una expresión máxima, que era el plebiscito. Entonces fuimos al plebiscito, las fuerzas se emplearon, digamos, es cierto, con lentitud, pero no confrontaron cuando debían hacerlo, no lo instalaron cuando debían hacerlo y nos corrió la perrera, nos comió el tiempo. Entonces hoy no nos puede volver a pasar. Nada garantiza que ese Congreso del Pueblo el año que viene tenga una resolución de apoyar un plebiscito, digamos, impulsar un plebiscito. Pero sin llegar a eso, sin llegar a eso, que es una hipótesis que hay que manejar. Sí. También hay que tomarla en cuenta, obviamente. Sí. Hay manifestaciones claras de que puede pasar. Ahora, sin llegar a eso, sin llegar a tanto, nosotros nos parece que es muy importante ubicar los tiempos de la lucha junto con los contenidos. No se pueden separar los contenidos de los tiempos. Y asumir realidades que rompen los ojos. Insisto, acá hay problemas de táctica y de estrategia en esta lucha que nos parece que es el momento de asumirla. Este es el momento de hacerlo. No postergar esto para mejores condiciones supuestas. Voy a poner un ejemplo que nos plantearon hace una semana unos compañeros. Decían, bueno, pero si gana el Frente Amplio las próximas elecciones, cuestión que puede ser, es una probabilidad cierta y veraz, si gana el Frente Amplio, va a ser más fácil derogarlas ahí, con un gobierno que va a ser más afín, va a tener más afinidad política con este planteo que hacen los trabajadores del BPS, la COJUMP, supuestamente FUGBAN, otras organizaciones, ¿no? Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué derogaría el Frente Amplio en un futuro gobierno lo que no hizo en los 15 años anteriores donde gobernó? Lógicamente no hay una respuesta seria para ese problema, o más bien es el reconocimiento de que puede ser una esperanza para algunos, pero no una realidad política. Epa, señor presidente, que solo soy partidario del que vive del salario y del pobre jubilado y todos los estafados por el Fondo Monetario. Por esa herencia maldita. Bueno, seguimos con José Luis Borges, con Pepe de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Vamos a con unos mensajes, Pepe. Dice Edinson, ¿qué tal, compa? Sobre la reforma voy a repetir mi opinión de cuando estuvo Rubio por el mismo tema. Me parece acertado el análisis de Borges, pero el asunto está en las conclusiones. Yo, frente a ese mismo panorama que él plantea, con todo en contra, prácticamente nada a favor, me concentraría exclusivamente en ir contra esa reforma, o sea, convencer a la población en general en que la misma es perjudicial para sus intereses, ya que debe ser derrotada por voto popular. Porque si aparte de eso se va a tener que explicar por qué el proyecto del Mondes es mejor, entonces yo creo que ahí sí estamos fritos y vamos a la paliza segura, porque a este Goliat no lo tiramos con una pedrada y vamos a hacer, dice el Quijote, contra los molinos de viento. Dice esto Edinson y también escribe Adrián de las Piedras. Dice, creo que dentro de unos años vamos a estar llenos de pensionistas a la vejez. Yo tengo 48 años y la última vez que coticé en el BPS fue en febrero de 2015. Y a esta altura es más probable que Peñarol o Nacional ganen la Libertadores a que consiga un laburo. Y como yo, hay mucha gente, dice Adrián de las Piedras. Hay mensajes en audio, Pepe, que los escuchamos. Buenos días. Sí, muy bien, los plebiscitos. Pero, ¿qué ganamos con los plebiscitos si después los ganamos y los anulan por decreto, como ya ha pasado? Yo no me puedo fiar de eso, ni yo ni mucha gente. Bueno, es interesante lo que aporta Etel para el debate de esto. Vamos con Gerardo. Buen día, compañeros. El déficit de la EPS no existe, lo que existe es un desfinanciamiento provocado por beneficios que le dan al capital. Y lo otro, las AFAP son un robo. Yo fui por la ley de cincuentones, me pasé para el BPS. Si me quedaba en el régimen mixto, cobraba 10.000 pesos menos. Para nosotros los pobres es un montón de plata, por favor. Y un último audio de Cacho de la Teja. Buenos días. Quisiera saber, los que ya estamos jubilados, ¿en qué nos afecta el nuevo proyecto de ley? Los cálculos de los futuros aumentos jubilatorios, ¿en qué nos afecta, además de afectarnos a nuestros hijos, no? Bueno, sobre esto último, si querés decir primero algo breve, creo que no hay... Muy breve. Sí, sobre no, esto primero. Nosotros no hemos terminado de analizar detalladamente los 307 artículos, no hemos encontrado directamente un ataque, un descuento directo, por ejemplo, a las jubilaciones o pensiones de los que ya están jubilados. ¿En qué nos va a perjudicar? Bueno, por ejemplo, a futuro, este proyecto de ley plantea un organismo que va a gestionar toda la seguridad social por encima del BPS, un organismo técnico. Plantea la constitución de 3 comisiones, que también a futuro van a tratar temas de exoneraciones, etcétera, etcétera. Esas son formas de manipular el BPS con una estrategia de reducir sus posibilidades de respuesta a los problemas sociales y obviamente de darle respuesta al problema de las jubilaciones. ¿Qué va a pasar con el resto de las consecuencias sociales? Bueno, ahí la vamos a sufrir los jubilados. Porque para empezar, nuestros hijos van a tener problemas para jubilarse, ya a partir del 2024 van a empezar a tener graves problemas. Nuestros nietos van a tener problemas más graves para jubilarse, porque además van a arrancar el primer trabajo enganchado en la AFAP, va a ser obligatorio. Las consecuencias sociales van a ser terribles. Más cantidad haya de trabajadores trabajando más años, va a generar más desocupación. La desocupación va a generar más presión salarial hacia abajo. O sea, la rebaja salarial se va a instalar a partir de la mayor rebaja salarial se va a instalar a partir de la modificación de las condiciones sociales. Va a aumentar la exclusión social, va a aumentar la pobreza, va a aumentar la miseria, va a aumentar la violencia social, va a aumentar la droga. Fenómenos que se están dando hoy en día en otros países y acá también empiezan a perfilarse, el peso que tiene hoy en la sociedad, el narcotráfico, el mini, el gran narcotráfico. Entonces hay que vincular claramente que una reforma que modifica los parámetros y que modifica y que mantiene una modificación estructural que es antipopular, que genera intereses contra el pueblo, nos va a tocar más tarde o más temprano a todos, incluso los que ya estamos jubilados. Si la pregunta es, bueno, ¿en cuánto tiempo? Y bueno, eso en el tiempo que sea, que se vayan dando, digamos, se vayan desarrollando todas estas consecuencias sociales que va a generar esta reforma en el marco de su aplicación y sobre la población trabajadora. Lo otro que me parece una duda muy, muy razonable en el sentir de mucha gente, y que decía Etel, creo, de qué pasa con los plebiscitos, que ya hemos votado otros y no se cumplen, ese tipo de cosas. Y es que forma parte de la lucha, efectivamente. La lucha lo que tiene, que si no se mantiene, obviamente las clases dominantes no van a abandonar sus aspiraciones de aumentar la explotación. Lo hacen por distintos caminos. Por lo tanto, el plebiscito no es una solución mágica ni es una solución extraordinaria y eterna. El plebiscito es una respuesta para esta coyuntura, para el tema de la seguridad social, que nos permite realmente enfrentarla. Las otras opciones no son opciones serias y verdaderas desde el punto de vista de los intereses populares. ¿Cuáles serían las otras opciones que habría? ¿El Parlamento? ¿El Parlamento va a modificar la esencia de esta ley? La va a maquillar. El Parlamento van a negociar y van a pasar lo mismo que con la LUC. Primero. Segundo, no es exacto de que todos los plebiscitos se hayan cambiado con decretos de ley. Eso no es exacto. Ganamos el plebiscito de los jubilados y eso quedó. Hemos ganado otros plebiscitos y han quedado. También hemos perdido plebiscitos, también se puede perder este. Claro. En línea de cuentas se puede considerar que hay esa posibilidad. Nosotros lo que planteamos es que lo peor que puede pasar es dejar que esto se arregle en el Parlamento. Lo peor que puede pasar es que la clase trabajadora se cruce de brazos y razone en términos de corto plazo. Bueno, esto a mí no me afecta, esto no me jode tanto, o me jode un poquito, entonces yo voy a tratar de entrar en las excepciones, etcétera. Y esperamos etcétera. Que gane el Frente Amplio, ese tipo todas de cosas. Esas opciones son falsas opciones desde el punto de vista de los intereses populares. Entonces, para redondearte lo que planteaban los oyentes, Edinson creo que era que planteaba la dificultad de, por un lado, hacer entender a la gente el rechazo a la reforma del gobierno, y por otro que entienda las propuestas para tener claro el mecanismo de que si se contrapondría un proyecto basado en lo que crearon los trabajadores del BPS, ¿no? Es que yo creo que es más fácil con el plebiscito, porque en el plebiscito nosotros vamos a poner, bueno, no se puede aumentar la edad de trabajo, ni los años de trabajo, ni la edad para jubilarse. Eso hay que ponerlo. Vamos a eliminar la AFAP y le vamos a aplicar a la gente por qué. Claro, el plebiscito no puede ser no a lo que dice el proyecto del gobierno. No. Tiene que establecer directivas claras. Directivas claras que encaucen el tema de seguridad social en la Constitución. Exacto, hay que poner, además lo que dijimos, bueno, estoy dando opinión, Hay que poner, por ejemplo, bueno, la mujer trabajadora para jubilarse, le tiran con otra limosna, que es más o menos lo mismo que lo que hay, ¿no? O sea, hoy lo que hay es que la mujer que tiene 5 hijos se puede amortizar un año por hijo. Entonces, eso está lejos de responder a un criterio de salto de punto de vista de la justicia social con respecto al trabajo no pago de la mujer en el hogar. Bueno, ¿por qué no plantear el 2x1 con respecto a la mujer? A la mujer que trabaja en el hogar y que además tiene hijos, exactamente. Entonces, el plebiscito lo que nos permite, podemos hablar de 8 o 10 cosas más, está el tema del ajuste de las jubilaciones y las pensiones. Entonces, alguien preguntó si no iba a perjudicar por ese lado, me parece. Hay una tendencia permanente a recortar por ese lado. Se ha cambiado el método de cálculo de las BPC, se ha cambiado el método de la elección del IPC como criterio para el ajuste. Ahora es el índice medio de salarios. Lógico, porque es el que permite rebajar más fácilmente las pensiones. Entonces, ¿nosotros qué es lo que vamos a plantear? Bueno, que el IPC y el índice medio salario sean los dos utilizados o se utilice el que mejor favorece, claro, para el valor de la jubilación. Para las jubilaciones. Pero no va a alcanzar con eso también. Hay que crear un organismo por el cual sea obligatorio consultarlo para cualquier tipo de reforma que sea de carácter paramétrico o estructural. Entonces, no sería el BPS eso. No, no. El BPS es el, tiene que ser el único encargado de la gestión de la seguridad social como hasta el día de hoy. Hay que incorporar en la Constitución, por ejemplo, que sea considerado un derecho humano fundamental, que se ratifique o se profundice, hay que ver cómo se redacta eso, las la función del BPS. Pero además de eso hay que crear un organismo que sea de consultoría permanente, eso puede funcionar hasta dentro del BPS, consultoría permanente ante las iniciativas gubernamentales para que haya, para que se instalen cambios de carácter paramétrico o estructural en la seguridad social. Hay un conjunto de cosas que hay que poner en un plebiscito. Por eso y la eliminación de las AFAPs. Obvio. Sí. Pero digamos, por eso mismo, nosotros lo que planteamos, que es un instrumento de lucha, el plebiscito. Nosotros tenemos el escepticismo que tienen muchos compañeros, ¿no? ¿Verdad? Pero también le decimos a los compañeros que son escépticos que esa también es una forma indirecta, no intencional, de colaborar para que quede esta reforma plantada. Los compañeros tienen que pensar también, bueno, escúchame, Macanudo, no haríamos plebiscito, bien, ¿qué haríamos? ¿Tenemos la posibilidad de juntar 1,500,000 personas y ponerla en casa de gobierno? Pues si tenemos esa chance real. Hasta 1,000,000, te diría, si llegara al medio. Bueno, y, ¿no? Sí. Entonces ahí sí, seguramente tenemos cómo cambiar esta reforma. Ahora, ¿hay esas chances reales en la situación del país hoy? No existen esas chances, ¿no? ¿Verdad? Bueno, si no es el plebiscito, ¿qué van a hacer? ¿Van a apostar a la negociación parlamentaria? ¿Qué pasó con la LUC? Está tibiecito, fue el año pasado, ya nos cocinaron a fuego lento con el tema de la LUC y con el plebiscito por los 135, el referéndum por los 135. ¿Vamos a repetir lo mismo? Entonces, nosotros llamamos a la reflexión de los compañeros, de la militancia, sobre todo hoy de la militancia. Llamamos a pensar en serio de este problema. No es para sacarnos la gana, no es que estemos recalientes y rechupados con la reforma a la seguridad social. Avisamos con tiempo que esto va a ser muy regresivo para el pueblo. Esto va a ser muy jodido desde el punto de vista de que va a cambiar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Lo hemos fundamentado larga y ampliamente durante mucho tiempo, desde el MONDE, desde ATCS, repito, desde la COJUPE, desde otra organización, desde todas las comisiones que se han ido creando. Partimos de esa premisa. Esa es una premisa que no se puede olvidar en ningún momento. Ahora, La solución es la continuidad de la lucha popular. Hoy, esa lucha popular se expresa desde nuestro punto de vista, ¿no? Se expresa en instalar desde ahora el plebiscito para confrontar, neutralizar y eliminar lo peor de esta ley y a su vez instalar alguna de las soluciones para encaminar una seguridad social orientada a beneficio de la mayor parte del pueblo trabajador. Un plebiscito que, y ya vamos con mensajes de los oyentes que tiene Marcelo, necesariamente entonces el término responde a que el contenido de esas propuestas que mencionabas recién tiene que estar en la Constitución de la República. Instalar en la Constitución de la República. Y para eso es necesario juntar unas 300,000 firmas. Es el 10% del padrón electoral. Actualmente el padrón electoral son 2,650,000 votantes. Con las que se descartan y eso, para tener un margen. Para tener una cifra redonda se precisan 300,000 firmas. Bien, y eso se aprueba por mayoría simple. En las elecciones de 2024... Usted va y vota su lista, la que usted quiera, y al lado pone, junto en el mismo sobre, pone la boletita que va a decir sí al plebiscito de la seguridad social. Sí. Otro elemento quizás que se ocurre por el tema de adelantar los tiempos en contra de esas ideas que pueden andar de un Congreso del Pueblo dentro de un año, que ya el año que viene la campaña y todo lo electoral el tema va a estar más diluido en el medio y en las lógicas de campaña que inciden en estas cosas, ¿no? Pero bueno, Marcelo, vamos con la última tanda de mensajes, ¿no? Sí, Yamandú de Sayago dice, el plebiscito, jubilaciones entre comillas, se perdió en la liga cuando los consejos de salarios se cambió la moneda, dice, desde las unidades indexadas a las bases de prestaciones contributivas, usado en adicional FONASA y IRPF, dice Yamandú de Sayago. Pocho de Pueblo Den dice, si la reforma la hacen los herreristas, va a ser otro desastre y otra estafa contra el pueblo, tal como hizo el árbol con las AFAP dice Pocho el pueblo. De... El árbol se refería a la calle. Sí, no sé, dice seguramente. Sí, vamos seguramente. Con audios ahora, Pepe Cecilia primero. Hola compañeros, buenos días, un saludo, un abrazo a Pepe Borges, gracias por todas las aclaraciones de todo lo que hace siempre. Pensando en lo del plebiscito, creo que es súper importante porque es una forma, es un instrumento de lucha que tenemos la población constitucional, que lo tenemos que hacer valer, más allá que después se lo pase por arriba o no, que es otro tema. Pienso que hay que ir por eso sí o sí, pero además es una herramienta muy importante para concientizar e informar a la población de la reforma, para aquellos que solo escuchan los grandes. Ahí se corta. Vamos con uno de Gabriel de Canelones, el último, porque no nos queda más tiempo. Está escuchando atentamente al señor Borges de Seguridad Social. Claro, sucede que los vendedores, yo les llamo vendedores de autos usados, vendedores de autos usados, los gobernantes de turno, ¿no? Solo que los vendedores, hay muchos vendedores de autos usados, compra y venta de autos usados que son usureros, pero estos, los gobernantes, se pasan de mucho más que usureros, ¿no? Son vendepatria y son acomoda privados y bueno, y entonces arrasan con todo lo que tenga un signo, una S con dos rayitas, ¿no? ¿Qué importa un carajo arrasar con todo, con la riqueza, sea de la naturaleza, del suelo, del aire, de la gente, de la seguridad social, ahora arrasan con todo, le importa un carajo, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo. Yo voy a ver si me integro al Mondes también, a ver. Bien. Y Héctor del Buceo, el último, lo que quieras decir en el cierre, que ya estamos sobre las 11. Pepe, buen día. Si no recuerdo mal, ya quisimos anular la reforma en 1996. En vez de firma, se usó el sistema de votos y marchamos. Perdimos por paliza, dice Héctor del Buceo. Fue en el 99, exactamente. Uh-huh. Pero fue esto que decías que... Fue lo que contamos hoy al principio. Bien. Algo que quieras decir para el cierre. El tema plebiscito, ¿qué implica? Que se largara este año. Justamente respondiéndole también, aprovecho para reiterar la respuesta al compañero último que leíste, justamente el tema, nosotros estamos planteando que hay que combinar los objetivos que nos planteamos con los tiempos que nos planteamos. Tenemos que pensar en los tiempos políticos y en los tiempos sociales. Entonces es muy importante dar una respuesta de inmediato y masificar, por supuesto, la comunicación, la difusión de esa respuesta. Nosotros lo que decimos es que hay soluciones para la seguridad social, para la mayor parte, para los problemas más importantes de la seguridad social, que no pasan en ningún caso por hacernos trabajar más años. Bien, eso está claro. Etcétera, etcétera. El plebiscito en sí, en un minuto, Pepe, ¿en qué está? Porque la gente dice, bueno, ¿cuándo empezamos a juntar firmas? Bueno, nos dice la gente que volantea. En el Monde estamos en la parte de redacción, digamos, de la papeleta. Y a la vez tratar de tener la base lo más amplia posible. Exacto. Que impulse eso, esa iniciativa, que no es algo que se haga de hoy para mañana. No se hace de un día para el otro, pero es necesario concebirlo e instrumentarlo rápida y urgentemente. Si es antes del Mundial, mejor, por ejemplo. Por ejemplo. Que se larga. Notoriamente, fines de noviembre. Esto no es algo para y el verano. Claro. El Mundial y después el verano, ya, imagínate. Gracias, Pepe, la seguimos. Gracias a ustedes. La gente no es responsable, que gobiernos corrompidos nos hayan comprometido con esta deuda impagable, que la banquen los culpables, los que se favorecieron, oligarcas y banqueros, corruptos y estafadores, y militares traidores, los que al pueblo reprimieron.